Si no andan ahí, tío, porque he perdido el DNI y si no andan ahí no puedo buscar un vuelo. Joder. Entonces estoy en esa ronjada ahora. Pero Merche, Merche. Sin el que, DNI. Que no, que yo quiero ir, pero es que yo voy a ver si me está todavía por ahí un rato, ¿o qué? Merche. Dime. ¿Has perdido identidad? ¿Qué? Sí, he perdido la identidad, tío. No tienes identidad, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora ya no me puedes poner ni nada. Nunca me he sido perdida, tío. Esa es mi sensación. Merche, vocaliza un poco más que no, no te entiendo.